De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos Los fantasmas. ¿Existen? ¿Por qué? Todos hemos escuchado de ellos. Algunos afirman que los han visto, sentido o escuchado. Los fantasmas son manifestaciones físicas de una persona fallecida que se aferra a este mundo o que no puede trascender por alguna razón. Claro, eso dicen los creyentes. Los fantasmas, ¿existen? ¿Por qué? Los fantasmas existen, ¿por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No existe, todo es una ilusión. Yo soy un fantasma. Sí, existen muchas cosas de las cuales no sabemos así a ciencia cierta, pero sí existen. Sí, claro que existen los fantasmas y todo lo que no vuela. Todo lo que uno no sabe vuela. Claro que sí existen. Existen porque no sé, son como almas en pena que van por ahí. Por la medida que fue apareciendo la luz, los fantasmas fueron desapareciendo. Bueno, yo creo que sí. Hay cosas que pasan y no tienen explicación y muchas personas se preguntan por qué. Yo soy un fantasma. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las sensaciones fantasmagóricas existen, pero no los fantasmas. Los fantasmas son el modo que tiene nuestra mente de interpretar las reacciones de nuestro cuerpo a ciertos estímulos. Un viento helado, sombras, luces tenues o hasta campos magnéticos que pueden hacernos sentir presencias extrañas. Solo se trata de eso, de sensaciones. Si unimos a esto el entorno cultural que favorece a las mentes crédulas a aceptar con mayor facilidad las cosas extrañas, tenemos que recurrir a la ciencia. Aunque esta no da la respuesta a todo, es lo más preciado que tenemos para llegar a la verdad. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.